Estamos con Eduardo Del Monte, de la Corriente Clasista y Combativa de Rosario. Bueno, Eduardo, ¿cuál es el motivo de la presencia de la Corriente aquí en esta convocatoria por la liberación de Milagro Sala? Bueno, nosotros venimos a repudiar la criminalización de la protesta social que implica la detención de Milagro Sala, la dirigente jujeña. Nosotros no somos de la Tupac Amaru, tenemos diferencias, por eso somos la CCC, pero entendemos que este gobierno viene aplicando una política de ajuste que en este mes y pico ha sido un sogazo tremendo contra el pueblo. Han saqueado los bolsillos de los trabajadores en casi un 40%. Y pensamos que este tipo de medidas son medidas que van allanando el camino para impedir cualquier respuesta de la clase trabajadora y de los sectores populares. Así que, desde ese punto de vista, estamos en contra. Es para destacar algo que se vio hoy, que es la diversidad de orígenes políticos, ideológicos, que dejan de lado diferencias para expresarse en contra de esta detención. Sí, nos parece bueno habernos juntado y salir porque, bueno, la criminalización va a ir sobre todos los sectores que luchan. Y nosotros porque tenemos realmente una postura consecuente que la venimos manteniendo a través del tiempo. Nosotros fuimos criminalizados durante el gobierno de Cristina, inclusive hemos salido en el último tiempo, por ejemplo, a repudiar, o sea, hemos repudiado tanto la criminalización o la represión que hubo a los trabajadores de la línea 60 con el gobierno anterior, como esto de Cresta Roja que hubo y ahora lo de Milagro Sala. Nos parece que el problema es que nos unirnos los sectores populares para enfrentar este ajuste que está en curso, que viene muy duro y que viene con criminalización, viene con represión, que eso ya se ha mostrado, y bueno, en eso nos parece bueno estar en la calle juntos.